Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, vale, vale, vale, para y loco, para guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well known pimp, narcotics king, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Ya sabéis que estamos aquí acompañándote todos los lunes en directo de 8 a 10 de la noche. Y hoy tenemos un programa bastante completo. Debe ser porque la semana pasada no pudimos hacer el programa. ¿Qué hay? Buenas noches, Rafa, Antonio. Buenas noches, muy buenas noches. Aquí estamos un lunes más para deleitaros las orejillas con un par de horas musicales. ¿Qué tal? Volvemos. Oye, el lunes pasado era el famoso Blue Monday, es el más triste de todo el año. A ver si fue eso lo que nos evitó hacer el programa. Sí, esa mierda que ahora está ahí, a ver si va a influir a nuestras espaldas si no nos damos cuenta. Por eso yo me acuerdo que eso es una falacia. Eso ya, es un, claro que porque sí. Porque me acuerdo de una vez que hicimos programa, un Blue Monday de esos, y fue de los programas más alegres que hemos hecho en la vida. Eso, ¿no? Es de verdad. Sí, sí, sí. Por eso te digo que no pudimos contrarrestar la mierda esa de la tendencia. Nah, eso es para los tristes, que les gusta celebrar la tristeza. Bueno, tampoco la tristeza tampoco es un mal en sí mismo, ¿eh? Mal, no, nadie dice que es una onda de expresión. Pero hay que superarla, ¿no? Si estás triste, a ver, puedes estar triste un poquito, un ratito, pero sí, luego claro. hay que superar ese momento. Sí, sí, la tristeza es un sentimiento más. Hay que tirar para pero arriba. No puede ser eterno. Y nosotros aquí no la cultivamos demasiado, claro. No decir nada. Vamos a hablar con Ariza, el nuevo proyecto de Miguel Ángel. En solitario, y también vamos a hacer un especial de Jeff Beck, que nos dejó hace dos semanas. Sí, le vamos a dedicar un par de secciones, las secciones de legendarios y de versiones, ¿no? Secciones, sí, es verdad. Vamos a dedicárselas a Jeff Beck. Solo faltaba que hubiera sido su cumpleaños, y entonces ya hacemos un triángulo ahí. No, una pena. Pero puede suceder. Luego tendremos el más de lo mismo y, bueno, lo que nos dé tiempo, porque ya sabéis que nuestras entrevistas son largas. E intensas. Ahí está. Vamos a empezar con un tema que, como la semana pasada, no lo pudimos emitir. Era el que ganó el más de lo mismo, exacto, que era Miguel Ríos. Era una temática sobre la bienvenida. Bienvenida en castellano. La bienvenida, sí, el cómo dar la bienvenida a aquella gente que llega a un sitio o que vuelve o que regresa, porque creemos que es algo que siempre es importante, ¿no? Allá donde llegues, que te den algo de a lo que vieres, se dice. Y si encima te dan una buena bienvenida, pues luego cuando venga alguien a tu casa o a algún sitio donde llegue alguien nuevo, no hay nada mejor, más gratificante y hospitalario que darle una buena bienvenida. Esta bienvenida se merece una pequeña reseña sobre este pedazo de canción que supuso un antes y un después. Sí, bueno, hubo tres, ¿eh? ¿Tres qué? Tres canciones, tres bienvenidas. Vale, venga. Vamos pues, a mencionarlas, venga, sí, por lo menos, ¿no? Venga, perfecto. Es que fue tan aplastante la victoria que yo me quería ir al bienvenidos, muchachos, Mr. hijos del rock and roll. Bienvenido, Mr. Bueno, Marshall. Bueno, había tres, cierto, había Mr. tres. Mr. Marshall no le dimos la bienvenida, pero se le podía haber dado. Venga. Una era bienvenida de Quique González. Con un 13% se quedó ahí rezagadilla. Ah. Otra era, aunque el título ponía Welcome to Tijuana, estaba cantada en español por Amparanoia, ese tema de... Es de Amparo. De Manu. ¿Eh? Es de Amparo. Ah, Manu es de ella. Tenemos discusión, es de Amparo ese tema. Vale, lo que vale, pasa vale. Que Manu Chao también lo ha cantado. Perfecto, perfecto. Pero la primera que dio la bienvenida a Tijuana creo que fue pues, a Paranoia, ¿eh? No me quería meter pero bueno, en ese jardín. Tenemos discusión, tenemos hoy debate. 26%, dobló a Quique, por cierto. Y luego Miguel Ríos, como decíamos, con un 61%, porque este tema supuso un antes y un después de lo que es los conciertos en directo, la organización, todo ensamblado para que saliera bien, para que la gente recordase que estuvo ahí en ese Bienvenidos, que fueron un par de días. Y se publicó en 1982, compuesto por Ríos y Tato Gómez, y muestra el agradecimiento de Miguel Ríos con su público, sobre todo pensando en de dónde venía él, que salió de Granada y pues un poco ahí con sus canciones y su guitarra, para llegar hasta ese punto en el que él era el más agradecido por la gente que iba, la gente que se gastaba ese dinero, que en aquellos momentos y siempre, pues los conciertos no son baratos, y estar ahí es decir, este dinero lo pongo en ti porque realmente es lo que quiero hacer contigo esta noche, ¿no? A partir de ahí arrancó el Rock and Ríos, estuvo, pues fue en marzo del 82, en el pabellón de deportes, y ya os digo, un disco que realmente es potente en directo. Y si algunos, yo creo que algunos estuvimos allí, entonces pues todavía le recordamos con más cariño. Es una canción además que en aquella gira, yo bueno, con esa famosa pregunta del test que hacemos de cuál fue tu primer concierto, este fue mi primer concierto de Miguel Ríos. Yo es que no me mires así, Juan, pero yo es que soy más joven que tú. Un poco más, pero no. Yo no llegué a ver a los Brincos. Entonces, por televisión seguro que sí. Miguel Ríos, en esta gira, yo recuerdo, yo le vi en directo en la Plaza de Toros de Colmenar. Y allá donde llegaba y empezaba el concierto, daba la bienvenida al público con ese bienvenidos hijos del rock and roll, pero él lo adaptaba a cada localidad donde estaba. Entonces yo recuerdo un potentísimo bienvenidos hijos de Colmenar, donde tenías que ver a todos los colmenareños, toda la plaza allí votando como locos por esa bienvenida que les daba Miguel Ríos. Miguel Ríos es un tipo, la verdad, muy curioso. Mira, recomiendo un podcast, estuve escuchando el otro día una entrevista con él de casi hora y media. Es un podcast que hace un compañero de la música y de la radio, Carlos, de Subterfuge Records, en Subterfuge Radio, y tiene un podcast sobre gente que ha trabajado en la industria de la música, de muchas formas, de discográfico, de promotor, de periodista. Es un podcast muy interesante. Y entre todas las entrevistas que hace, entrevista a Miguel Ríos, y es una entrevista, como digo, de hora y media, donde Miguel Ríos cuenta su vida enterita, con pelos y señales, y la verdad que muy curioso escucharle, y no sé, se le humaniza mucho cuando, uh-huh, cuando lo escuchas hablar de cómo empezó vendiendo disquitos ahí en Granada, en su tierra. Y después desde los tiempos del Price, ¿no? Sí, también cuenta de todo, el Price también. Vamos con ese bienvenidos. A saltar un poquito. Venga, vamos. Miguel Ríos. Bienvenidos. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos.

no es tan solo un punto final, es volver a empezar. No es tan solo un punto final, es volver a empezar. No es tan solo. Pues aquí teníamos Volver a Empezar, que y tenemos al artista que canta esto, que se llama Ariza, Miguel Ángel, antiguo componente de Última Experiencia. Buenas noches, has vuelto a empezar con este nuevo proyecto tuyo. Pues sí, sí, que también buenas noches a todos, un gustazo estar aquí otra vez, ¿eh? He vuelto a empezar, es una declaración de intenciones total. Además me gusta que sea la primera del disco, y lo primero que se escucha en el disco es eso, lo de hoy no soy quien era ayer, porque efectivamente es que ayer lo hablaba, lo de la pandemia para mí ha sido radical. O sea, tuve una vida hasta la pandemia y tengo otra vida ahora. Entonces gran parte de ese cambio es que aparqué lo de Última Experiencia y de repente me puse ya a sacar cosas bajo mi propio nombre, porque al final me apetecía disfrutar mucho de hacer música. Y la verdad es que lo he cogido con muchas ganas. Creo que el resultado ha sido cojonudo. El disco creo que está muy bien. Y como siempre, la crítica especializada nos pone por las nubes y el público nos obvia. Qué binomio más curioso, ¿no? Todo llegará. Todo llegará. Eso es, eso es. ¿Prefieres el otro? Yo prefiero estar forrado. Yo prefiero ir aquí, tío, nadando en billetes y decir, menuda mierda, dijo que os habéis comido. Y así se disfruta de una mala crítica, ¿no? Estando forrado y te. Mira lo los quiera. Chavales lo que dicen de mí, mira lo que dicen. No, para nada, para nada. No, de verdad que la gente que me conoce lo sabe, que me. Es que soy un enamorado de la música en general y de hacer música, que es lo que más me gusta. Entonces estoy súper orgulloso de lo que hemos hecho. Estoy encantado. ¿Esto surgió en la pandemia? La pandemia me puso un poco en mi sitio, porque llegó un momento en que para mí la pandemia al principio fue una bendición, porque yo estaba todos los fines de semana de gira, todos los fines de semana fuera en algún lado tocando, o con Última o con Los Insolventes. Era una vorágine y entre semana currando, o sea, conciertos casi a diario, me hacía 300 bolos al año, no paraba, era hiperfeliz, pero realmente es que no paraba, pero eso te lleva a tener una inercia de cosas que no sabes muy bien por qué, tú estás ahí y estás bien, pero si paran, a mí lo que me pasó fue que de repente paró y dije, ah, pues habrá que hacer un disco con Última, ah, pues a lo mejor voy a presentar estas canciones a estos dos, y de repente dije, y me daba como un poco de pereza tener que ir con canciones nuevas al ensayo con Última, sabiendo cómo estaban un poco las cosas, de que lo hacíamos un poco por inercia ya, no como con la frescura que lo hacíamos al principio, la cosa como que estaba ya un poco... Eso también pasa con las relaciones, ¿eh? Sin duda alguna. No sé si os ha pasado a vosotros a vuestro entorno, pero ha sido una auténtica pandemia sentimental. Porque, joder, se ha ido a pique unas cuantas. Yo, por ejemplo, con mi chica, tío, al final dijimos, si hemos sobrevivido esto, es que nos caemos bien. O sea, por lo menos nos caemos bien. Porque, claro, no, tampoco nos veíamos tanto. En la pandemia, 24 horas al día. Entonces, bien, lo hemos superado bien. Entonces fue un poco eso, fue decir, ¿qué me apetece hacer? Hacer música, y quiero disfrutar yendo al ensayo, y quiero disfrutar grabando el disco, y no quiero malas caras ni tal, no sé qué. Y dije, pues tío, pues es el momento de decir, ¿qué cojones, tío? Pues vamos a por ello, vamos a ser felices. ¿Y a Los Insolventes también se los ha llevado la pandemia? Pues tío, yo justo viniendo para acá venía diciendo, oye, no quiero ser yo quien anuncie ciertas cosas, porque no procede. Pero vamos, sí, blanco y en botella, hace 3 años, ¿no? Hoy era la noticia de que hace justo 3 años que confinaron Wuhan. Así que probablemente hace 3 años que Los Insolventes no hacen un bolo y ni tienen vista de hacer otro. Entonces es una cosa de amiguetes que ahora sí nos llamamos y quedamos para comer, pero ya no quedamos para tocar. O sea que... Yo te diría que se nota lo que estás diciendo, que lo has cogido con muchas ganas. La verdad es que yo las canciones, cuando te vale como fan, bueno, en el fondo somos fan de Última Experiencia desde siempre, ¿no? Me entraron de una forma muy fácil. De hecho, me sorprendió un poco, sin que te enfades, pero sí que mandé un mensaje a Juanpe como diciendo, me mola el rollito cantautor. Luego he leído en vuestra biografía, he leído que se habla más de trovador. Ajá. O sea, todavía más con más esencia, ¿no? Sí, hombre. Trovador, ese trovador de rock, ¿no? Trovador rockero, ¿no? Podríamos decir. Yo le digo a la gente que me estoy deshormonando. me estoy deshormonando. De todas maneras, date cuenta también que en última experiencia, digamos que yo tenía que pasar el filtro de Carlos y de José. O sea, en última experiencia el material era mío, pero ellos eran juez y parte también de la cosa. Entonces tenía que pasar por ellos. Y digamos que yo tenía un consenso con ellos de que yo llevaba al local las canciones más negratas, es decir, más blueseras, rockeras, que las no tan popis y tal, que es una faceta que yo tenía muy desarrollada de siempre, pero que ellos no tanto. Digamos que ellos son más rockeros, más blueseros. Entonces como que mi última experiencia era esa parte de mí, ¿no? Y entonces ahora me gustó mucho el hecho de decir, no, es que ahora puedo hacer lo que yo quiera. O sea, ahora no tengo ese filtro. Ahora, si yo creo en una canción, aunque sea una canción que parezca medieval, pues no voy a tener a nadie que me diga, oye tío, esto no es tan sonido última experiencia. Porque ahora lo que me mola es que no tengo ningún tipo de cliché al que responder. Entonces, he tirado todo lo que tenía. He tirado con lo mejor que tenía, vamos. Hombre, si es verdad, sin desmerecer tu guitarra eléctrica, que tenía muchísima fuerza en ese power trio de última experiencia, pero si es verdad que la base de José y de Carlos, ¿no? Era muy fuerte, ¿no? Tenía mucha fuerza, ¿no? Ese bajo y esa batería, ¿no? Sin duda, ya te digo. Pero de ahí esa combinación que funcionaba claro, muy bien, claro. O sea, ellos eran menos poperos que de lo que yo era. Entonces, a veces les engañaba, a veces les metía alguna pildorita que luego, yo siempre lo decía, luego cuando se engaño, luego las canciones triunfan. Porque He muerto hoy o La ave fénix al principio de todo, eran canciones que se escapaban un poco de ese estilo, pero que luego a la gente se las comía muy bien. En el fondo a la gente le gusta el pop. Además ellos tenéis un directo muy, muy interesante y potente. Esas mismas canciones en directo también las podían ellos darle esa vueltita para meter más caña. Sí, sí. O sea, las actuaciones del batería, incluso el bajo. Yo nunca he visto un bajo ejecutar como él. Sí, ¿no? O sea, impresionante. No, José, es un animal de escenario total. Es un animalaco, de hecho. Entonces ya te digo, el repertorio de última se prestaba mucho. Uh-huh. A ver, ellos que mi papá es Hendrix y Rory Gallagher y esta gente. Entonces eran power tríos que hacían eso. Y yo cuando empecé en la música quería hacer eso. Lo que pasa es que luego, digamos que yo fui ampliando miras y digamos que José, por ejemplo, pues es más cerrado en esa banda, ¿no? Pero eso funcionaba como un pepino. Yo estoy hiper orgulloso de lo que hacíamos con última. De hecho, siempre digo que lo ha aparcado, no digo que se haya acabado la cosa. Uh-huh. Yo digo que lo ha aparcado. Pero vamos, que yo encantado, o sea, amor total a lo que hicimos con Última Experiencia, porque que nos quiten lo bailado, macho. Sí, sí. Bueno, hablando de volver a empezar, que es a lo que hemos venido hoy, ¿no? Yo he leído cosas muy bonitas, ¿no? Se habla aquí, por ejemplo, de este Volver a Empezar, que son 8 canciones, es una cartografía que nos dirige hacia un renacer, todavía con las huellas dejadas por las cicatrices causadas por el pasado y el presente, manifestado en un esbelto nuevo cuerpo creativo. ¿Quién ha escrito estas cosas? Pues eso no sé. Es que ya te digo, nos han puesto por las nubes. Yo creo que eso es de la crítica del mundo. Esta es la crítica del mundo, ¿no? Yo es que no conozco al chaval esto. Y me puse en contacto por redes con él para darle las gracias porque nos puso por las nubes. Uh-huh. Y siendo el mundo un medio que, como venimos del rock y tal, digamos que el mundo nunca ha sido nuestro target objetivo, ¿no? Que era una cosa más indie y tal. Pero mira, nos han puesto por las nubes. Yo la verdad es que se lo intento pasar a Richie y Esteban, a bajista, a Carlos, que sigue tocando la batería y tal, de oye, tíos, que aunque no estemos dando el coñazo con conciertos y tal, que sepáis que a la gente que le llega, mira lo que dice de nosotros, ¿no? Para que se sientan también un poco partícipes y orgullosos de lo que han hecho, ¿no? Así que, vienes de presentar el disco justo a final del año pasado, ¿no? Del 2022. Eso. ¿Cómo has compuesto la banda para presentar estas canciones? ¿A qué has dado más espacio? Porque de hecho la instrumentación es bastante más rica, ¿no? Hay más elementos. Hay muchos más elementos, ¿no? Yo con última a veces me sentía. Date cuenta que José no hacía coros. Carlos los hacía, pero bajito. Entonces, joder, es que era una tralla espectacular todo el rato, tocando, haciendo los solos, cantando todo. A veces yo miraba un poco diciendo, porque claro, yo cuando tocaba con otra gente y de repente tocas con un teclas, con una sección de coros o de vientos y tal, que he tenido cosas así, pues que sientes el poder en el escenario. Entonces echaba un poco en falta el hacer crecer la banda en ese sentido también. Entonces cuando me puse a hacer lo nuevo, directamente pensé en alguien que me apoyase en las voces, que pudiese meter teclas, y pensé en Pablo Oliva, que es un amigo mío de toda la vida, que ha tocado con un montonazo de gente, musicazo. Ya le tenía en mente para proponérselo. E incluso cuando lo llevé el disco al directo, vi que me hacía falta otro más. nos hemos quedado cortos en cuatro. Teníamos que haber sido cinco. Sí, sí, porque al final una guitarra acústica, un de todo. En fin, en el disco hay solo de trompetas y cosas que no sonaban en los discos de última, ¿no? Entonces se han añadido elementos y para trasladarlo al directo hacía falta más gente. Sí, sí, de hecho, Juanpe lo comentaba antes, ¿no? Que hay, por ejemplo, vientos, ¿no? En el... Sí. No sé si era en hojas, ¿no? En hojas, ¿no? En hojas hay un solo de trompeta, sí. Un solo de trompeta. De todas formas, también han metido un poco también música psicodélica, ¿no? En este... Sí, yo soy... Eres, o sea, fan. Soy hiper fanático, ya te digo. O sea, que Hendrix es mi padre y hay mucha psicodelia ahí. Y yo creo que lo que nos hacía un poco distintos al resto de las bandas de rock de España es que le metíamos de vez en cuando tintes muy psicodélicos que la gente no se suele meter en ellos. Porque, no sé, a mí es que es un género que me flipa. Y es verdad que el disco de Ariza, hay canciones que tienen un pozo psicodélico grandísimo, del cual estoy súper orgulloso, ¿eh? Porque es muy complicado ver a alguien que se meta ahí, ¿eh? Por ejemplo, este año han sacado disco Los Estanques, que yo era una banda que no conocía, me lo pasó un colega y de repente he dicho, ahí va, peña que se mete en este tipo de rollo, ¿no? Entonces me ha gustado como que de repente aparezcan en España bandas, proyectos que de repente tiren de la psicodelia, que es espectacular y que, por cierto, en este país se ha tenido ya en su día y que fue cojonudo, vamos. Vamos, sí, a poner un tema, Cicatrices, háblanos. Cicatrices es como si fuese un corto de audiovisual, ¿no? Pues eso, que te encuentras con alguien que pudo ser algo, ¿no? Y que a lo mejor fue algo, inclusive, pero que por lo que sea, no fue. Y te la encuentras, yo en mi caso, te la encuentras, es una mezcla de historias, en mi caso, de varias chicas, pero que de repente te encuentras con ellas a los años y, joder, macho, qué curioso que yo tome esa decisión, que podría haber sido esta decisión y mi vida sería completamente distinta, ¿no? Este tipo de cosas de que tú tomas ciertas decisiones pequeñitas, ¿no? No te hablo de seguir una relación o no, sino de irte un viaje a no sé dónde porque conoces a no sé cuántos, o sea, ese típico de tonterías que al final te cambian la vida, ¿no? O sea, que hay cierta parte de veracidad ahí, ¿no? Hay cosas autobiográficas ahí. Pues sí. Me has tumbado mi idea, tío. Porque yo la escuché y dije... Hace que está hablando de chicas, pero está hablando de grupos, de bandas anteriores. Ah, sí, bueno, puede ser. Aquí cada uno que se lo tome como quiera. Sí, sí, pero... Bueno, me sigue gustando igual, ¿eh? Una de las letras que más me han gustado del disco. En un mogollón de canciones que... Lady Isabella, por ejemplo, de Última Experiencia y tal, siempre hago como un collage de cosas que me han pasado. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escucharlo. Venga. Hoy Madrid nos ha prestado una acera, ha querido que nos volviéramos a ver. Yo con esta carita de pena, tú tan bonita como la primera vez. Pero bueno, qué tal, menuda sorpresa. Madre mía, parece que fue ayer, pero pintan canas ahora en mi melena, cenizas de una hoguera que nos vio arder, cenizas de una hoguera que nos vio arder, cenizas de una hoguera en la que arder. Qué curioso lo que el tiempo desvela, se ve todo tan claro años después. Todas las preguntas hallan respuesta, ahora que ninguno quiere responder, ahora que ninguno quiere responder. Ahora que ninguno quiere. Teníamos comprados los billetes para el tren, ninguno de los dos se presentó en aquel andén. Y ahora compartimos una cicatriz que está y que no se ve, que está y que no se ve, que está y que no se ve, que está y que no se ve, que está y que no se ve. No se ve. Si hace tarde fue un placer volverte a ver. Madrid cierra la escena, es hora de volver. Yo por mi lado con mi carita de pena, tú por el tuyo igual que la primera vez. Tú por el tuyo igual que la primera vez. Tan bonita como la primera vez. Tan bonita como la primera vez. Con una cicatriz que está y que no se ve. Que está y que no se ve. Que está y que no se ve. Que está y que no se ve. Que está y que no se ve. Que está y que no se ve. Estábamos hablando de conciertos, de giras, de dónde podemos verte en vivo. Yo tengo todavía en la retina la despedida en El Sol. Allí estuve. Qué guay. Hombre, en El Sol hemos pegado algunos de los mejores bolos. Y sobre todo, o sea, no sé si de los mejores bolos, pero de los más recordados, claro. O sea, ¿Y hacia el futuro? Pues hacia el futuro, ojalá podamos volver a ir al Sol, porque eso quiere decir que tengo por lo menos la intención de vender unos cuantos cientos de entradas. Pero en principio lo que quiero es presentarme, digamos, a un público que no sea el mío a través de entrada en festivales o en ciclos de música, que me abra un poquito más el espectro de lo que era el público de última experiencia, que de por sí ya era rockero. Entonces, como ahora, digamos, que he ampliado un poco, que sigue estando esa base rockera, pero que hay más cosas, me gustaría presentarlo en sitios así grandes, que la gente se pueda adherir al proyecto, y luego una vez que tenga ya una base más o menos de seguidores o de gente que sé que se puede comprar una entrada, sí que hacer, pues eso, una Sala al Sol en Madrid, cosas así. Uh-huh. La verdad es que hicimos la presentación en Siroco y estuvo increíble de bien. Que, por cierto, hubo tremendo momentazo con Unión en escenario de Última Experiencia de nuevo. Muy bien, fue una cosa como muy de colegas y de... Claro, con los colegas solo ya estaba la sala muy bien de gente, entonces fue maravilloso. Si se puede repetir eso en pocos meses, pues lo haré. Pero ya te digo, mi idea es un poco meterme en el mundo festivales y ciclos de música aquí en Madrid. ¿Y sientes el hormigueo ese de cuando se empieza? ¿Como una especie de segundo arranque? Yo juego al fútbol como si fuese un niño y hago música como si fuese un niño. O sea, de verdad, en el fondo me lo tomo como... Estoy hiper apasionado con la movida, me estoy viendo los oyentes que tengo en Spotify y a ver cómo van los vídeos, porque realmente tengo un increíble motor que es que quiero que para mí el éxito es que la gente lo escuche y que la gente que lo escuche le guste, claro. Entonces para mí, ya te digo, o sea, hace muchos años que ya no quiero ser Keith Richards ni Jimi Hendrix porque ya vi cómo iba la movida. Pero ahora me apetece hacer música, que la gente lo escuche, que la disfrute. Y me encanta cuando me dicen en redes que les gusta, y me encanta cuando me mandan mensajes o me mandan un vídeo de, oye, mira, estoy aquí en el que de camino no sé dónde escuchando tal, y es que me flipa, me da la vida. Cuando la gente dice, voy a dar al play porque esta canción me gusta. Permíteme hacerte una broma, porque cuando estabais antes en el anterior grupo, hacíamos a veces la broma como que cantabas en inglés, aunque estabas hablando en español, por tu pronunciación española, un poco girada al inglés, e incluso algunos que no prestan mucha atención, estás cantando en inglés, no digo, no jodas, tronco, no canta en inglés. Entonces ahora que dices que estás más por transmitir más el mensaje, otra onda, ahora te vamos a entender mejor, ¿a que sí? Yo siempre cuento lo mismo, yo es que al principio sí que me daban igual las letras y esas cosas, y a lo mejor no sé si qué hacía con la pronunciación, me puedo imaginar que hacía cualquier cosa, pues yo lo que quería era tocar la guitarrita. Pero siempre cuento que tuve el error un día de que a Javier Crae le di un disco mío, porque estábamos veraneando en el mismo sitio, estábamos de chumba ahí de tomar copas, y de repente sin querer, pues como si me dices, oye, que mola, lo que mola como toca, está, toma, tío. Y no me di cuenta que se lo estaba dando a Javier Crae. Y el día siguiente me dijo, está muy bien, tenemos que hablar de las letras. Y desde entonces le pongo mucho más énfasis a lo que pongo en una letra y a cómo lo digo. Desde aquel justo día que Javier Cae me dijo, tenemos que hablar de las letras. Dije, uy, uy, uy, la que me va a caer. Es que lo dejaste caer en el Olimpo de las letras. Sí, claro, por eso, imagínate. Pero me hizo gracia así. Dije, no, haz la letra que si un día Javier Cae llegase de donde esté y dijese, oye, a ver, Miguel, ¿cómo van las letras? Que diga, ah, mira, has mejorado. Ha mejorado. Claro, me has hecho caso. Sido mejorando. Allá donde esté Javier Crae, si te está escuchando, dirá, coño, macho, caso. Sí, sí, eso es, tío. A ver, te voy a poner en un brete, así una decisión difícil. esto que hablaba Antonio ahora, ¿no? De eso, de bueno, pues esos nuevos públicos también, o que lo comentabas ahora tú mismo, ¿no, Miguel? Esos públicos nuevos que empiezan a escuchar tus canciones y que te descubren por primera vez. ¿Qué te hace más ilusión? Que digas, joder, aquí tengo un nuevo fan, un nuevo oyente, alguien que sigue por primera vez, que me acaba de conocer, o alguien de la época previa, de la época anterior, que dices, joder, se cambia el paso a los rockeros. O sea, me hace tremendísimo, o sea, mi logro absoluto sería que a la gente de última se le añadiese otra gente. Pero yo, claro, me refiero, las canciones de última presencia o sea, el material era mío. Entonces, cuento con que la gente que más o menos tenía cierta sensibilidad por esas canciones, ahora también tenga cierta sensibilidad por las nuevas. Aunque comprendo que los más rockeros que quieran los solos de guitarra y tal, dirán, hostia, aquí falta un poquito de materia. Vale que le ha dado un poco, pero aquí antes le daban más. Pero yo confío en que esa gente, al final, quiero creer que la gente le gusta la música en general, no que de repente lo escuchase porque yo hacía solos de guitarra. Mi gran logro sería que a la gente de última, a la base de fans de última, yo le añadiese otra gente nueva con una dirección menos ultra rockera como antes. Pues si este grupo de personas que estamos aquí te vale como muestra, que no sé si lo somos, cuenta con ello, ¿eh? Ah, sí, ¿no? Cuenta con ello, de lo que hemos oído ya estamos ahí también, sin dejar lo anterior. Qué bien, qué bien. A mí, ya te digo, eso para mí sería el mayor logro. De hecho, me hace mucha ilusión cuando... Porque claro, hay peña de última, que como vosotros desde hace muchos años, que peña que nos sigue desde que tenía yo 19, 20 años. Entonces, que ya sé, digamos, lo que le gustaba de última, ¿no? Entonces hay gente muy rockera, hay gente que le gustaba Metallica, Iron Maiden, no sé qué, y última experiencia. Y me ha hecho mucha ilusión que a ese de que le gustaba tal la tralla tal, y que digamos que éramos como su grupo más poppy, suavecito que escuchaba, de repente lo nuevo le ha entrado, y eso me hace mucha ilusión. Estas 8 canciones que tienes aquí en tu último disco, ¿ya las tenías anteriormente o ha sido borrón y cuenta nueva? Yo creo que... De esas 8 son todo canciones de después del último que hiciese con Última Experiencia, el último bolo, el último disco. Yo creo que son todo posteriores. Alguna de ellas hubiese sido parte de un nuevo disco de Última Experiencia, como por ejemplo la de Cuando Llueve, que es un tema Última Experiencia 100%, pero no eran canciones pensadas para Última. Yo creo que han sido después, ya te digo, que en la pandemia cuando se paró, a mí mi cabeza empezó a carburar y hice un montonazo de canciones. Ponemos otro para... Vamos, bueno, si de todas formas te vamos a decir que este disco Volver a Empezar es el disco del mes de... Es verdad. Vamos allá, vamos allá. ¿No se lo has dicho? ¿No se lo has dicho? Este es el rollo. No se lo hemos dicho todavía. Este es el rollo, me había llegado, me había dicho que Miguel Ríos ha ganado no sé qué concurso y no me decís que soy el disco del mes. Es una nueva categoría que tenemos, no sé si lo sabías, pero bueno, ahora hay ciertos artistas, bandas musicales que hacemos disco del mes. No supone nada, no ganas dinero, no subes en las listas, pero suenas 4 veces al mes mínimo en Música Casual. Eso es, ese es el rollo, eso les liga con lo que os decía yo de lo que quería lograr. El disco del mes suena, todos los lunes suena una canción. Sí, a veces es, cinco, si hay cinco a veces lunes, cinco, a veces cinco. Y solo hay 12 personas que aparecen en nuestro programa en el año. Y tú has joder, sido una eso es una maravilla. Exacto. Eso es una maravilla. Listo. Eso es una maravilla. Esperemos que no haya un tío escuchando esto que diga, joder, otra vez el Ariza este, qué pesado. Lo ponen toda la semana. Y además disco del mes, claro que sí, claro que sí. Vamos a poner un tema, El Lado Oscuro. Háblanos un poco de este tema. Pues El Lado Oscuro, os cuento la historia, tiene una historia muy divertida este tema. Este tema, no sé qué si es año 2020 o 2021. Me imagino que el 2020, verano, calorazo, y yo me creo que vivo solo en el planeta Tierra. Es decir, yo pego mucho, me pongo a cantar en casa, vivo en un edificio con muchos vecinos y me da igual. Ahora tengo más problemas porque ahora tengo más vecinos y las paredes son como de cachondeo. Pero antes es que yo no escuchaba a nadie y nunca nadie me dijo nada. Cuando vivía a casi 50 metros de esta puerta de aquí. Y entonces de repente, claro, verano abro las ventanas y ahí ya empezamos a tocar los cojones. Y entonces estaba tocando esta canción. Además que yo hago guachi guachi porque intento hacer la melodía rápidamente con guachi guachi, pero intento cantar. Intento ya darle un sentido a la cosa, ¿no? Y entonces estaba tocando a pleno pulmón, probablemente serían las 4 de la tarde o algo así. O sea, mala hora para ponerse a la tarde. Y yo como de repente tenía el tema, digo, hostia, ahora no puedo parar, ahora tengo que hacer esto, grabar un poco y yo luego ya voy trabajando la canción, ¿no? Y entonces estaba tocando y hay un momento que estoy tocando y digo, y yo no sé si es una mierda o digo, o esto mola mucho, ¿no? Y de esto que paro y digo, a ver si esto a lo mejor es una mierda o a lo mejor es otra canción. De esto que tienes esa duda, en un momento después de estar como media hora ahí dándole, tengo esa duda y de repente paro y se escucha desde abajo, oye, sigue, sigue, que está muy bien. Y entonces pasaba una chica por la calle y se había como parado a escuchar y estaba, no, no, que... y se escuchó algo así, sigue, sigue, que está muy bien. Y te juro que fui a mirar y no vi a nadie. Y dije, va. Y dije, hostia, me estoy canteando, estoy pegando berridos, tal. Y dije, pero como me dio el ánimo de decir, oye, a la chica le ha gustado, esto, aquí hay un tema. Así que ahí viene el lado oscuro, que por cierto, luego la letra es. Es una letra antifascista, ya que estamos aquí en Radio Vallecas, es una letra totalmente antifascista. Sí. Así que, en fin, es lo que pienso del tema, que nos van a comer por los pies, amiguetes. Y aquí a cero coma vais a ver qué divertido. Os han echado del otro lado, pero os van a echar para la radio, os lo digo. Y la idea del vídeo, porque la chica traslada su venda y te ata a ti, eso es una idea... Es buena, es fuerte, es intensa, ¿eh? Sí, es lo que viene... Son las ideas que hay que tener cuando no tienes nada de presupuesto para hacer un videoclip. Y de repente, esto fue cosa de Salah El Asir, que es un gran amigo mío. De repente me dijo, tío, he pensado, tengo esta idea tan no sé qué. Irene es una de las chicas, es una chica con la que trabajo yo en un sitio de Madrid, es bailarina, y de repente pensamos en ella y pensamos un poco en la escenografía. Y él tiene un pequeño estudio, nos saltamos como una especie de patio interior que tiene y lo hicimos ahí. Y la verdad es que queda potente, queda muy bien con lo que dice la canción, ¿no? Y él tuvo el gustazo de pegarme una pata y tirarme al suelo. Eso fue idea suya. Sí. Eso fue idea de la chica. Esa toma se grabó varias veces porque tú pones las manos como diciendo, pedazo de hostia me voy a dar. Es que la primera vez que rodamos todo, queríamos hacerlo cuanto más continuo mejor, y que la primera vez que lo hicimos quedó muy bien. Pero me ató de verdad. Y entonces cuando fue a pegarme la patada dije, para que me parto la clavícula. La segunda vez ya lo hicimos falseándolo, vale. Me ató menos y ya pude poner un poco el codo. Sí, pero la primera vez si me tira me parte la clavícula. Sí, sí, sí. Eso es buena. Bueno. Cuando se marchiten las flores, cuando ya no quede un solo jardín, verás que solo crecen barrotes alrededor de ti. Cuando nos prohíban amores y olviden tu derecho a decidir, cuando se desprecien colores y todo vuelva a ser gris. Poco va avanzando, crece esta oscuridad y ya no hay nadie a salvo. Y no digáis que no lo visteis venir, así que alguien me responda, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Señores, víctimas de la ola de frenesí, y apaguen una a una las voces que nos quisieron advertir. aquí. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues ahí estaba ese lado oscuro de Ariza, que nos está visitando hoy en estos preciosos estudios de Ágora Sol Radio. También queríamos mucho los estudios de Radio Vallecas. No hacemos el programa allí ahora, pero se escucha. La gente de Radio Vallecas también nos escucha. Pero este estudio de Ágora Sol Radio, estamos aquí muy a gusto. Y se puede hacer música en directo, algo que vamos a disfrutar en unos minutos con Ariza, con Miguel Ángel Ariza. Yo te quería preguntar, después de, creo que, si no me equivoco, bueno, EPs y tal, con Última Experiencia hubo varios, subieron tres discos, ¿no? Tres álbumes. Discos, eso es. Trabajasteis con productores, bueno, sobre todo con Juan de Dios. Que, Juan que de yo... Dios, que por cierto participa en este disco. Ajá. Eso que habéis escuchado, esas teclas que se escuchaban en este tema, son, es Juan de tocando. Ah, bien, bien, bien. Y bueno, iba a decir eso, que la mano de Juan de Dios siempre está presente, nunca mejor dicho, aquí, sí, en esas teclas. Literal. Y en la producción, pues también, ¿no? Pero bueno, también con esa producción que hicisteis con Eddie Kramer, ese gran productor. ¿Cómo ha funcionado en este disco? O sea, esa experiencia que habías ganado o que has adquirido en estos discos previos, ahora a la hora de grabar estas canciones nuevas. Esta vez, digamos que de la producción ha sido mía. Ha sido mía. Con una ingente cantidad de ayuda del señor Ricardo Esteban, al que le mando un saludo desde aquí, que es el bajista de la banda. Es conocido mundialmente por ser el bajista de Amaral. Y Ricardo Esteban en su estudio y yo casi cara a cara nos hemos currado el disco. Eso aparte, digamos, la producción musical. Del sonido del disco se ha encargado de nuevo Isaac Rico, que es un auténtico crack y que ya se encargó de hacer Cultura Caduca, que es el último disco de Última, que suena como un auténtico pepino, que está muy mal que lo diga yo, pero suena increíble. Y entonces le pasamos lo que nosotros grabamos, se lo pasábamos a Isaac. Isaac, bajo nuestras directrices, le sacaba aún mejor sonido y este es el resultado. Y luego lo que ha sido la grabación, ¿habéis grabado por pistas o un poco con esa nostalgia o ese sabor vintage que os gusta en la música? ¿Lo aplicáis también a la hora de grabar juntos temas en el estudio? ¿Se han grabado cosas con la banda al mismo tiempo? Hemos grabado muchísimas cosas. Bueno, he grabado casi todo por partes, sí. Porque es que realmente los cuatro en el estudio yo creo que ni hemos coincidido. Lo que pasa que batería y bajo probablemente sí que habrán grabado alguna cosa juntos, aunque ya te digo que no ha sido lo común porque es que el estudio era bastante pequeño. Además, esto lo hemos grabado, hay que decirlo, bajo unas condiciones absolutamente increíbles. Yo porque soy un lagarto, ¿eh? Pero esto lo hemos grabado, tío. Tengo una imagen de la grabación de este disco que se me va a quedar para toda la vida. Y es que esto fue una ola de calor en julio en Madrid. Puedes freír huevos fritos en las aceras, ¿vale? Pues nosotros estábamos en el estudio sin aire acondicionado. Entonces, cerrado, grabando baterías a 43 grados a la sombra afuera. Cuando salíamos a la calle, nosotros, era como si estuviésemos en Asturias a las 8 de la mañana, eso que te pega la brisita ahí, que dices, joder, me voy a coger una rebequita, ¿no? Y es que recuerdo la cara de una señora mirándonos como a las 4 y media de la tarde diciendo, ¿pero qué hacen estos chicos ahí? Como diciendo, ¿pero qué están ahí fuera? Mírale, y estamos, oh, ¿cómo se está aquí, macho? De verdad, tal. O sea, bueno, fue tan el canteo que es que se nos jodía el ordenador de la temperatura. Tuvimos que poner un aire acondicionado al final en el estudio, porque si no, no podíamos grabar. Literalmente la temperatura que se creaba allí, ¿eh? O sea, que es que era un estudio pequeñito, pero mira, lo hemos sacado adelante. Supongo que eso luego os ha hecho el tener muchas ganas de tocar juntos en directo, bueno, por lo menos ensayos, porque presentasteis el disco en noviembre, pero ahora supongo que sí se avecinan nuevas giras y conciertos, ¿no? Y más bolos, pues que estaréis deseando el juntaros para defender las canciones ahí juntos, ¿no? A mí me flipa que, por ejemplo, Carlos y Richie me llamen de vez en cuando para decirme, tío, vamos a quedar a tocar, aunque sea por tocar, como que les apetezca. O sea, que somos músicos que nos dedicamos a esto, que estamos todo el día tocando, preparando un repertorio de no sé quién, y que de repente todavía tengan la gana de decir, vamos a juntarnos a tocar las canciones estas, tío. Si esto, a mí me flipa, me maravilla eso. Así que bien, sí, hay ganas de juntarse y ojalá estuviésemos ahí con una gira de 100 bolos, pero tío, hay que empezar desde el andamio, como siempre. No, claro, volver a empezar, ya lo dice. Eso es, tío. Esto no es última experiencia, es primera experiencia. Total, total. ¿Dónde se puede conseguir el disco? ¿Formatos? ¿Lo habéis editado en formato eso físico? ¿Estáis ahí? Es la parte mala del asunto. Cultura Caduca es 2019, creo. Sí, 2019-18, ya no me acuerdo. El caso es que de repente nosotros en 2020 teníamos una gira de última que era como la gira más grande que íbamos a hacer de última de nuestra vida. Y vino la pandemia. Pues tengo cajas enteras de Culturas Caducas, tengo cajas todavía de La Oveja Negra. Y dije, tío, no más cajas llenas de CDs que yo no pueda colocar. Y dije, se acabó. Dije, solamente digital. Ahí dije, sí, es que al final, es que me da pena tener, o sea, hicimos una tirada de vinilo de Cultura Caduca, que era una tirada de como de 200, y aún tengo vinilos. O sea, ¿qué cuesta vender discos? Y sobre todo si no tocas, nosotros vendíamos discos en los conciertos. Claro, claro. Alguien te puede decir por internet tal, o que ves que en iTunes alguien se lo compre, pero que te cae una venta cada mes, como mucho. Entonces, como eso yo sabía que no iba a ser un disco ese de tocar mucho, no he querido hacer formato físico. Por supuesto, ya están los melómanos de toda la vida diciéndome que haga la edición en vinilo. Yo a Isaac le pedí el mastering en vinilo porque en mi cabeza es que si de repente se junta, digamos, una base de fans suficiente, haré una tirada de vinilo, aunque sea para los 200 frikis. Bajo pedido, que ¿no? Que la gente que realmente quiera un vinilo, vale. Pero si no, no la voy a hacer porque ya te digo, me da mucha pena luego abrir un trastero. Antes tenía trastero. Ahora es papá, voy para tu casa y llevo el maletero lleno de cajas y me da mucha vergüenza, entonces no quiero. De todas formas, el otro día, mira, estuvo aquí invitado Tomasito y ha editado el nuevo álbum en CD y en casete. Toma ya, tío, toma ya, vaya crack. Vaya crack. Pero, tío, ¿pero eso por qué? ¿Quieres volver a las gasolineras? ¿O qué? Y decía, no. No sé, nos ha dado el punto y hemos sacado y tal. Luego me contaron por ahí en el concierto que es más caro hacer una casete que un vinilo. Me quedé flipado. Yo no sé, el vinilo ya es bastante caro de hacer, ¿eh? Que sí, pero el vinilo ya que te meten un palete. La casete puede ser hasta más cara, ¿no? Todo vuelve, porque lo sepas. No es la primera vez que alguien me dice que está volviendo el cassette, cosa que yo flipo en colores. Porque lo del vinilo lo entiendo. Sí. Pero del cassette no lo entiendo. Del cassette no lo entiendo. ¿Dónde lo metes ahora? Pero ya he visto, no sé quién me dijo que ya hay una tienda, Malasaña, algo así, de alguien que editan los discos en cassette y tal. O sea, no es Tomasito. ¿Qué dices, coño, Tomasito? Pues le pinta bien lo del cassette. No. Hablo de gente del mundo indie que le parece súper cool su disco editado en cassette. Pero yo no sé quién tiene, no sé quién tiene un casete, vamos. Mi padre tiene casetes. En Wallapop le tengo que comprar un radiocasete a mi padre porque tiene muchos casetes. Ese sí que lo usa, pero no sé. La gente de ahora, no sé. Si vienen los ordenadores sin CD ya, los coches sin CD. Bueno, creo que toca música, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Y de todos modos, eso, aquellos que quieran deleitarse con la música de Ariza, con el nuevo disco, iTunes, descargas digitales, Spotify lo tienen gratis, y luego si lo quieren comprar por iTunes o por Amazon o por donde quieran. Perfecto. Que se adhieran, que se lo escuchen. Que yo venía aquí a hablar de mi disco. Habla de una canción. Una canción, pues mira, una canción es la canción más rara de todo el disco, de la que la gente me ha dicho que está malito o algo, porque es como muy medieval. A mí no me parece tan medieval. La gente le ha parecido muy de trovador, muy de lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero me gusta mucho porque es mi homenaje a la música. O sea, en una canción, probablemente nadie lo ha hecho, pero si tú haces el ejercicio de ver cada verso tiene una ligación directa a una canción que a mí me ha marcado en la vida. Cuando digo lo de la escalera, pues si hablo de la escalera al cielo, pues es The Way to Heaven. Cuando hablo de los jinetes en la tormenta, pues Riders on the Storm, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es mi homenaje a una canción. Pues descubriremos por los párrafos. Una canción, solo una canción, congeló las agujas del tiempo. Un aguijón, formaron un aguijón que transmitía el más dulce veneno. Una canción, solo una canción. Una adicción, crearon una adicción, fuimos yonkis mucho antes de serlo. Una visión era como una visión que dio vida a nuestros ojos ciegos. Una canción. Puso nombre al lamento del viento, que cabalgó en la tormenta, que cayó sobre mí y bajo huella canté que te quiero. Todo lo que te quiero. Una canción, solo una canción, prendió fuego a los meses de invierno. Resplandor, persiguiendo aquel resplandor, las noches daban paso al lucero. Una canción, solo una canción. Canción, solo una canción congeló las agujas del tiempo. La dirección marcaba la dirección como una brújula, como el firmamento. Una canción. El silencio que dio un color a la lluvia que cayó sobre mí y bajo ella canté que te quiero, que Dios os salve a una reina, un tanto viril, y una campana sonó en el infierno, leja del fuego y el agua que cayó sobre mí y bajo ella canté que te quiero. Miguel nos va, Ariza, nos va a hacer un tema en directo. Hojas, ¿vale? A ver qué tal. Si me decís que estamos ok, ¿se escucha la guitarra, se escucha la voz? Personajes a través del tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Os ha gustado? Muy bien, muchas gracias. Sí, sí. Un lujo, como siempre, tenerte aquí en de visita y más con las canciones en directo, ¿no? Sonaba muy, muy bonita. La verdad que la guitarra, la acústica, que supongo que ahora tiras mucho de acústica, le da un, no sé, un tono muy distinto también, ¿no? A tus canciones y a la voz, que es lo que a mí quizás me ha llamado también la atención, ¿no? En este disco nuevo. Bueno, esta canción, no sé qué crítica fue, que decían que tiene tintes de Camilo Sesto, lo ¿sí? cual me llena de orgullo y satisfacción, porque me gusta bastante Camilo, pero tampoco es esa voz, ¿no? Tampoco es esa voz. Sí, sí, pero claro, tú una canción, si tú pasas del formato eléctrico al acústico, ya es otra peli. Pero bueno, que la gente tampoco se piense que me he hecho un disco acústico, o sea que hay mucha guitarra eléctrica ahí también, ¿eh? En este tema, de hecho, la guitarra eléctrica que suena me gusta mucho. Bueno, yo tenía idea de hacerte el test de música casual, pero Juanpa dice que te lo hemos hecho tantas veces que te lo sabes entero. Adiós. Entonces, no creo. Dice que no, no se lo hacemos, ¿no, Juanpe? Como quieras. Se sabe las preguntas. Estás sobrevalorando mi memoria. Se sabe las preguntas, las respuestas. Eso es lo que yo creo. Hace tanto tiempo ya ni nos acordamos de las preguntas también nosotros. ¿Quieres intentarlo? ¿Hacemos un test reducido o qué? ¿Sabes, Rafa, qué puede pasar? Que haga respuestas diferentes a preguntas iguales. Claro, bueno, eso ha seguro. Vuelto a empezar. Imagínate la hemeroteca, no, ha vuelto a empezar. Además, ya me habéis chivado que un día lo pasé el test, pero ahora como ya lo voy a pencar, tío, la presión es doble. Vamos con él, así, como rápido. Venga pone el tic-tac. La primera pregunta siempre es, ¿cuál es el primer disco que te compraste? Joder, esta la voy a fallar seguro. No sé cuál es el primer disco que me compré, pero sí el primer disco que robé. Y el primer disco que robé fue Lily Woman de los Doors. Y es así, pues mira. Ese disco, sí, ese fue una epifanía en mi vida porque no tenía que haberlo robado. Y mi madre me lo dejó bastante clarito. Tiraste alto, ¿eh? Sí, joder, sí, ahí, sí. No era cualquiera. Ese sí. Pero ahora estoy haciendo memoria y el primer disco que tuve yo de verdad como mío, creo que fue un gran éxito de Elvis que conservo en vinilo. Claro. ¿Y el primer concierto que fuiste? Esta, me imagino que diría en su día que el primer concierto grande al que fui fue uno de Prince en el Palacio de los Deportes. Primer concierto de ir a vivir lo que era un concierto, no de las fiestas del pueblo y tal. Sí, sí, sí. De exacto. Concierto de ir tal de Chinorri a ver a Prince. Vamos a ver si en esta has cambiado. ¿Qué superpoder es el que ahora te gustaría tener? Hostia, qué superpoder, ¿eh? No sé qué diría, y sí que no tengo ni idea. Soy muy poco de superhéroes yo, la verdad. A convocar a la gente a que vaya a verte ya lo es. O sea, eso es un, ligero, un poder que claro. Casi tiende a super, pero yo de quiero los otros. El superpoder de erradicar a los hijos de puta. Ese es el superpoder que quiero. Seguro que esa no es la respuesta que di la última vez, pero estoy calentito últimamente. Identificarlos y directamente erradicado. Erradicado. Erradicado quedas de erradicado. Este planeta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Interesante, me interesa escuchar a mi yo de antes. te lo pondremos. Eso tiene que estar cojonudo. Yo creo que una que probablemente diría, porque siempre me gusta valorar a lo que ha sido mi papá y mi mamá, y es que diría Little Wind de Jimi Hendrix, a lo mejor. Little Wind de Jimi Hendrix siempre ha sido una canción que me ha parecido una marcianada increíble solamente al alcance de Jimi Hendrix. De hecho la tocabais, ¿no? Alguna vez la hemos tocado en directo última, sí. Yo ya me suena haberla escuchado. Le hemos faltado muchísimo respeto a gente y nosotros. ¿Con quién te tomarías la penúltima? Tiene por qué ser músico, puede ser. Aquí está seguro que dije Julio Iglesias, tío. Me tomaría una con Julio Iglesias, tío. Seguro que dije Julio. Sí, sí, sí. ¿Qué música escuchas mientras haces el amor? Si haces el amor, si escuchas música o si entras en estos temas. Yo creo que he hecho mucho el amor escuchando mucha música, no últimamente. Ahí lo dejamos. La gallega. ¿La gallega ya? Claro. Sí. ¿Qué más quieres? No, hombre, que a ver, ¿qué te ha faltado a ti, por ejemplo, hacer en esto de la música que te hubiese gustado decir, bueno, pues... Bueno, pero esto es un pedazo de pregunta pero para la entrevista, como no lo has hecho antes. Está la del test. Sí, que le dejáis hacer y mira, tío. No. Del test hay una más sencilla. Lo más raro o estrambótico que te ha pasado encima de un escenario. una anécdota que recuerdes como diciendo mal rollo o súper bueno o... Lo más raro, estrambótico me ha pasado. A mí lo más raro que me ha pasado es ir a tocar a la radio una vez y acabar tocando con Chris Isaac en la radio. Hostias. Está bueno. Y eso fue cojonudo. ¿Un tema suyo o tuyo? Un tema. tocamos. No se lo sabía, el gilipollas, tío. No se sabía las canciones de Ariza. Pero tocamos. Es que me acuerdo que empezamos a tocar el Baby Did a Bad Bad Thing. Kutum, kutum, kutum, bad, bad thing. Increíble cómo canta, pero es que luego. Se tocó un tema, esto es uno de los highlights de mi vida. Se empezó a tocar un tema que era como un blues de Elvis. No era un blues de Elvis, pero era, él cantaba blues como lo cantaba Elvis. Y entonces yo, como soy tan fan de Elvis, me reviento mucho a Scotty Moore. Y me puse a hacer cosas con la guitarra. Y me acuerdo que estaba cantando Chris Isaac. Se dio la vuelta y me dijo, "That's perfect, man". Y dije, bueno. "Ole, ole mi Chris". Sí, sí. Bueno. Venga, Juanpa, dile que te hemos cortado. ¿La pregunta gallega, entonces? Sí. No, no, la buena. Te cuento una... es que la he pensado. Me invitaron a ver a Paco de Lucía a Jerez de la Frontera, que es como... Ahí estuve yo. Hay que verle, o sea, es como ver a Jesús en el portal de Belén. Y no fui, y me eché para atrás. Y podía haber ido, y dije que no. Eso me arrepiento mucho. Pues fue muy buen concierto, claro. Te lo puedo decir yo. La pregunta gallega, ¿cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? Pues porque estoy como una puta regadera. Esa es la respuesta. Así lo doy todo y ese es el porqué, porque estoy muy mal de la cabeza. Me gusta mucho esta mierda. Vamos con la pregunta que te hace ganar el disco, ¿vale? Mira, vamos a ponerle una difícil, Juanpe. Venga. Tengo que reconocer el tema o el grupo 13, que lo toca. Tienes que conocer. Uy, la 13 no la saca ni de coña. Es que hay otras muy fáciles. Tienes que conocer quién es el grupo que la compuso, cantó en su momento y quién la está cantando en este momento. ¿Vale? Pon una fácil, venga, ponle la 8. Es que la 8 la va a sacar fácil, ¿no? A ver, ¿cuál es? Dime cuál es y te lo digo. Qué listo. No vale. Ponle la 13, la 13 le tumbamos. Se va a llevar el disco igual porque ha dado muy buenas respuestas, pero... Es un clásico, ¿eh? Ese es el Stepping Stone, es esto, ¿no? Claro, la ha sacado. Y hay que sacar el grupo que está tocando. El grupo, vamos, no, te digo que no sé yo ni leerlo. Ah, entonces. El grupo, mira, es Tommy Boyce and Bobby Hart. Joder, puta idea. No, vamos. Perdona, ese es el Stepping Stone. El grupo es Los Monkeys. Los Monkeys, así como suenan. Tu tonto no soy. Son bandas de estas mexicanas que Ah, traen. Mira. Pero la ha sacado, Tu tonto no soy. Bueno, he sacado el nombre de la canción por lo menos, ¿no? Ahí está. Vamos. Regalazo. Me lo merezco como Miche. Oye, pero me ha dado la carátula sola, tío. Está sonando. Para que veas que funciona, está sonando el disco. Aquí que hay que andarse con cuidado. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros, Miguel Ángel, tíos. Muchísimas gracias a Ariza por visitarnos hoy en Música Casual. Un placer tenerte aquí, como siempre ha sido y como siempre será. Joder, muchísimas gracias a vosotros, que a mí me da la vida también que la gente saque un poquito eco de lo del disco, así me da mi pie a meterle caña en redes sociales y esas cosas. Muy bien. Muy bien, estoy muy contento de que me hayan. Y nada, deseando verte en directo, ver esas canciones que nos has traído, verlas en concierto, y te deseamos lo mejor con lo que venga en estos próximos años, meses, lo que venga. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Ariza. Volver a empezar. Y nos vamos a ir con un blues. Un blues, o más o menos se puede decir que es un blues. Eso he leído, ¿no? Cuando llueve. Ole. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en los estudios de Ahora Sol Radio y también desde Radio Vallecas. A vosotros, de verdad, que es que me da la vida, ¿eh? Muy bien, que me llaméis muchas veces más. Hasta la próxima. Mm-hmm. frío y humedad, rodeándote al andar. Llueve por fuera y llueve por dentro también. Las gotas cubren el cristal, lo puedes ver con claridad. Llueve por fuera y llueve por dentro también. Cuando llueve, llueve por fuera y llueve por dentro también. Cuando llueve, llueve por fuera y llueve por dentro también. Bajo techo el temporal sigue arreciando sin piedad. Llueve por fuera y llueve por dentro también. No hay refugio en este hogar, ni luz en esta oscuridad. Llueve por fuera y llueve por dentro también. Cuando llueve, llueve por fuera y llueve por dentro también. Cuando llueve, llueve por fuera y llueve por dentro también. Thank you. 23 de enero, tal día como hoy, de hace muchos años, personas que todavía les podemos felicitar y otras les hubiéramos felicitado de seguir viviendo. Nos vamos hacia atrás y en 1950 nació Danny Federici, teclista de la E Street Band de Bruce Springsteen y uno de los fundadores de esta banda, que murió en 2008. El 23 de enero de 1953, Robin Thunder, cantante y guitarrista de Cheap Trick, cumple 70 años. Bueno, tenemos que ver qué canción nos ponemos, pero en este caso habíamos elegido The Flame, de su décimo álbum, Love of Luxury, que fue su único éxito en 1988. En 1957 nació Earl Falconer, bajista de V40, que este cumple 66 años, felicidades, igual que a Robin Thunder, que cumple los 70. Y en 1960 nació Michael Hutchence, vocalista australiano y compositor de INXX, que murió en 1997. Si pasamos a los temas que se editan o aparecen por primera vez, tal día como hoy, 23 de enero, remontándonos al año 76, David Bowie lanzó el disco Station to Station, que también, curiosamente, es el décimo álbum, hoy vamos a hablar de décimos álbumes de estudio, y vehículo también de su último alter ego, The Thin White Duke, el delgado y duque blanco. Por aquellos momentos, Bowie coqueteaba demasiado con la cocaína, y este fue un álbum de transición. Hemos elegido Wild is the Wind, sería la canción que podéis escuchar de este álbum. Apuntan que el gran duque blanco pesaba 59 kilos por aquellos momentos. Fue más duque blanco en esta época que nunca. Ya. Y delgado. Bueno, al año siguiente, el gran grupo Pink Floyd lanza su Animals, que se componía de canciones de tres tipos de animales: cerdos, perros y ovejas, que también es su décimo álbum de estudio, curiosamente. El 23 de enero les dio a todo el mundo por hacer su décimo álbum de estudio, y es un álbum mordaz que critica las condiciones sociopolíticas del Reino Unido y también, por qué no, la decadencia del mundo industrializado. La portada es de Roger Waters, que concretamente fue, debido a los malos rollos con el grupo, pues esa fue su última portada en Pink Floyd. En 2002, ya en el otro siglo milenio, Bad Religion lanza su The Process of Belief. En 2007, el grupo Yes lanza su Definitive Rock Collection. Y en 2009, el jefe Bruce Springsteen lanza su disco Working on a Dream. Y ese guiño a otros grupos que no sean todos angloamericanos, pues el grupo brasileño Sepultura lanzó su disco Alex. Os vamos a dejar de toda esta selección con el Wild is the Wind de David Bowie, de su disco Station to Station, en el que, a pesar de tener, bueno, pues esa delgadez, pues su potencia melódica nunca le abandonó.

Legendarios de música casual. De repente Jaimito Marrón se cayó. El silencio nos envolvió para decir que estamos en los legendarios, como bien decía esa cuña. Y hoy vamos a dedicar esta sección y hasta que acabe el programa a un músico que se nos ha ido hace un poco, un grandísimo guitarrista, no tan reconocido como otros, porque yo creo que es un músico que, bueno, no es que se le minusvalorara, porque en la escena musical yo creo que sí, era muy reconocido, pero la fama no le llegó como a otros artistas o como a otros músicos, ni en forma de éxito musical, ni en las listas de ventas, ni en dinero. Jeff Beck fue un músico que montó una banda llamada The Jeff Beck Group en el año 1967 en Londres. La formación más reconocida del Jeff Beck Group era la que componía el propio Jeff Beck como guitarrista, Rod Stewart como cantante, Ronnie Wood como guitarrista rítmico o bajista y Mickey Waller como baterista. Esto era una época en la que Rod Stewart y Ronnie Wood todavía no habían formado los Faces, o no habían pasado a formar parte de los Faces después de que los Small Faces se transformaran en los Faces a secas. Y bueno, esta banda, el Jeff Beck Group, tras varios cambios, pasó a otra segunda alineación, podemos decir, a comienzos de los años 1970, que no logró la misma repercusión que esta formación inicial. Como Jeff Beck Group publicaron 4 álbumes de estudio entre el año 68 y 1972, tras lo cual Jeff Beck se embarcó en una exitosa carrera en solitario, podemos decir exitosa, como digo, no sin llegar al nivel de otros músicos o no con el reconocimiento de otros músicos. Este músico, este guitarrista de blues rock, también hacía rock psicodélico, incluso fusión con jazz, empezó en una banda llamada Los Yardbirds. Los Yardbirds es una banda en la que dio cabida a grandísimos guitarristas en el momento inicial, como fue, por ejemplo, Jimmy Page, como fue Eric Clapton también, y el propio Jeff Beck. No coincidieron nunca los tres que acabo de mencionar, pero bueno, fue un poco esa banda en la que él entró en un primer lugar. Vamos a escuchar algo de música de Jeff Beck, como digo, hasta que acabe el programa. Tenemos aquí con nosotros hoy a un especialista en Jeff Beck, a Juan Carlos. Buenas noches, bienvenido, Juan Carlos. Hola, buenas noches, audiencia de Música Casual. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Juan Pedro. Buenas noches, Mister Antonio. No soy especialista en Jeff Beck. Pero hoy sí. Estoy tan contento de estar aquí que si lo tengo que ser, hoy lo voy a ser. Nos habías dicho que eras especialista, por eso has venido. O sea, si no, bueno. ¿Puedo empezar contradiciéndote? Sí, por favor, nos encanta. Llegaron a coincidir un poquito. ¿Los tres? Poco tiempo, no. Bueno, los tres hubiese sido no, la bomba. Los tres, no. En 1966, creo que el bajista Samuel Smith. ¿Sí? Deja la banda, deja los Yardbirds, y entonces entra un pedazo de músico de estudio afamado en esos ambientes en Londres, como era Jimmy Page, y entra a tocar el bajo. No me digas, sí. Y coincide ahí con Jeff Beck, que había sustituido a Eric Clapton, y en la película, creo que además tenéis algo preparado por ahí, Blow Up, de 1966, dirigida por Michelangelo Antonioni. Película muy recomendable, por cierto. Muy recomendable, aparecen unos segundos los Yardbirds y se les ve a los dos tocando, a Jimmy Page y a Jeff Beck. O sea que impresionante documento gráfico que queda ahí. Que va a sonar ahora. Para que veáis que el que dice la verdad soy yo y no Rafa. Muy bien, gracias Juan Carlos. ¿Qué haríamos sin ti? We'll be right back. Y hablábamos de Blow Up, la película dirigida, decíamos, por Michelangelo Antonioni, y esta canción que suena, que es la que aparecen tocando los Yardbirds y donde se puede ver juntos a Jimmy Page, al bajo en este caso, y a Jeff Beck, es Stroll On, que ha tenido a bien pinchar Juanpe. Temazo, Juanpe, ¿eh? Sí, sí. Y esto me sirve para hilar con una canción. Yo además sé que a vosotros os gustan las versiones y creo que es un tema del que viene muy bien hablar hoy. Y es que esta canción que ha sonado, Stroll On, tiene un riff que está sacado de esta otra canción que también grabaron los Yardbirds, con la diferencia de que Stroll On es suya y el Train Kept a Rolling, de donde extraen el riff integrado en Stroll Out, es una canción escrita por un músico de jazz estadounidense allá por 1951, de nombre Tiny Bradshaw, junto a un tal Howard Kay y Louis Mann. Ahí es nada, ¿eh? Gente de nivel en la música. Y en 1956 se graba una versión rock and roll hecha por Johnny Burnett y el Rock and Roll Trio. Y además queda muy bien, porque en una noche como esta, si se grabase esta canción otra vez, evidentemente yo sería Johnny Burnett y vosotros seríais mi Rock and Roll Trio, que lo sepáis. Y en 1963, como curiosidad, la graban los Sirex, como curiosidad y como temazo y como grupazo que eran los Sirex, en castellano, El Tren de la Costa, la titularon, y por cierto, años después se vuelven a hacer esta versión, esta reversión de los Sirex, Los Enemigos, en su disco Perfectamente. Y ya llegamos a 1965, año en que Jeff Beck está en los Birds. Entre ese año y el siguiente graban dos discazos, Having a Rave Up y Yardbirds, disco homónimo, ambos con Jeff Beck, y es cuando decíamos que bueno, pues que el bajista Samuel Smith dejó la banda y coincidieron allí Jimmy Page y Jeff Beck, Jimmy Page al bajo. Poco tiempo después Jeff Beck deja la banda y entonces coge las seis cuerdas ya Jimmy Page. Es un temazo, Train Kept a Rolling, es una canción súper versioneada, y aquí que os gustan las versiones, pues viene como muy a cuento. En 1977, y a Rafa le gustan mucho los Motorhead, en el disco homónimo también de la banda, en el primer disco de Motorhead, hacen una versión que es increíble. Yo he estado por pediros que la pusiésemos hoy, pero bueno, hoy teníamos que homenajear a este pedazo de guitarrista, Jeff Beck. En 1974, tres años antes, un grupazo, los bostonianos Aerosmith, un grupo importante para mí además, grabó la canción para su segundo álbum, de título Get Your Wings, y además tuvieron la osadía de, poco tiempo después de que saliese el disco, sacar como sencillo este tema. Aparece además luego en 3 álbumes en vivo de la banda. Y lo que he elegido para sonar, pues es precisamente una colaboración en la que se puede escuchar cantando al Steven Tyler, ese pedazo de frontman, cantante de los Aerosmith, y tenemos a la guitarra, pues a Jeff Beck. No sé si es esta versión que va a sonar aquí, porque he tenido a Juanpe trabajando y me la he estado buscando, pero no sé si es precisamente... No, miento. Hay una versión por ahí, en la que, pero no es del Train Kept a Rolling, es del Sweet Emotion, un tema de Aerosmith, en la que Jeff Beck toca la guitarra, con unos guitarreros al final de la canción Tela, Steven Tyler canta y Sting los acompaña al bajo. Pero no es esto que va a sonar, esto es Train Kept a Rolling y podemos deleitarnos con la guitarra de ese grandísimo Jeff Beck, ayudándole a las voces a llevar emoción al público de música casual, Steven Tyler de los Aerosmith. Después de escuchar este pedazo de tema, vamos a ir con una canción que Stevie Wonder estaba grabando y Jeff Beck en el estudio cogió la batería e hizo como una base de una canción que se llama Superstition, que es una canción muy famosa de Stevie Wonder, y le dijo, esta canción te la voy a regalar para ti, pero me parece que el productor de la compañía de Stevie Wonder dijo, no, esta la sacamos nosotros antes. Es un temazo muy versioneado, además, luego. Sí, también. Sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que esta era un tema de Stevie Wonder, que era para Jet Beck, y aquí le tenemos a Jet Beck tocando el Superstition en directo. Hemos hecho una mezcla casual con la versión del Superstition en directo. Bueno, para aquellos puristas de los solos de guitarra, creo que lo hemos cortado. Entonces, pedimos perdón a aquellos que lo estuvieran disfrutando, pero bueno, en cualquier caso, seguía siendo Jeff Beck, que se lo vamos a dedicar a más a Félix, todas estas canciones que estamos poniendo, que es un gran Jeff Beckiano. Sin duda alguna. Parece como otro planeta, los jetbeckianos. Era un jetbeckiano total porque hacíamos viajes largos de estos de cientos de kilómetros. Félix Astreo Música, ¿no? Sí, sí. Y todo era jetbeck. ¿Sí? Y entonces eran horas y horas. Y bueno, amamos a jetbeck de una manera especial. Sí, pero decías, un poquito de cambio, ¿no? Ahora el homenaje viene bien. Bueno, vamos a terminar este pequeño homenaje que le hemos hecho a jetbeck con una cantante que nos gusta a nosotros bastante, Imelda May. Con Jet Beck grabó muchos temas, unos cuantos discos de Jet Beck era ella cantando. Esta es una historia que tocaron un montón de gente en Irlanda Entre ellos estaba Imelda LaMey, estaba el que tocaba el saxo con los Blues Brothers, que ahora mismo... Ah, no, Lou Marini. Lou Marini. ¿No, Antonio? Sí, sí, Lou Marini. Me parece. Exacto. Sí, sí. Muchos artistas ahí subidos. También estaba el cantante de Street Cat. Brian Setzer, ese sí. Pero bueno, hemos seleccionado este tema, Bye Bye Blues, con Imelda LaMey. Esta vez con aspavientos y resacas, que parece lo que está sucediendo aquí, ¿no? Iba sobre resaca las canciones, ¿a que sí? Más de lo mismo, es un gesto nuevo que me he inventado. Aspavientos y resacas, que quiere decir que al lío. Bueno, Juan Pedro, creo que la temática te gustó mucho, ¿no? Porque de hecho la propusiste tú. Canciones sobre la resaca eran. Sí. Esa sensación que te invade cuando has pasado una noche amena con la bebida. Y al día siguiente estás con agua. Con agüita, con agüita. Si me permitís, yo creo que Juanpe no es el indicado para hablar porque no ha tenido resaca nunca. Más de una. Bueno, esperemos que sea... Hoy no estamos de resaca. Había tres canciones que sí hablaban sobre ella. La primera, que ha quedado un poquito más rezagada, de los Deltonos, Soy un hombre enfermo, enfermo por la resaca. La resaca es mi enfermedad. Un 13% de los votos. Luego estaba por aquí nuestro gran amigo Tomasito con Resaca, que habrá que echarle un ojo a esa letra, con un 30%. Y por encima de la mitad de los votos recibidos, la canción de la resaca de los cigarros, que interpretaba también con Fito. Fito está como invitado. Con casi el 60%. Los Cigarros es una banda de rock and roll valenciana compuesta por dos hermanos, Ovidi Tormo, vocalista y guitarrista, y Álvaro Tormo, guitarrista también, Adrián Rives, baterista, y Nacho Tamariz, bajista, que no sé si será familiar del Mago. Sobrino. Estos hermanos Tormo estuvieron también los Perros del Boogie hasta 2011, fueron teloneros de AC/DC y colaboraron con Carlos Tarque de Meclán. y después formaron Los Cigarros, arrancando con un disco homónimo en 2013. Acompañaron como telonero a Fito y los Fittipaldi y se dieron a conocer con más de 150 conciertos en año y medio. Vamos, un grupo de humo de rock and roll, irreverencia, carretera y manta. En su segundo álbum, A Todo Que Sí, que salió en abril de 2016, es donde está el tema que os vamos a poner para cerrar este programa. Justo también en 2017 fueron teloneros de Sus Satánicas Majestades y en este álbum, que tiene 11 temas, apareció Resaca. Qué pena que no hayan ganado los Deltonos, porque cuentas todo esto de los Deltonos, ¡buah! No tienen ni para empezar. Bueno, pues este tema tiene reminiscencias de surf y garaje, y se dice que Los Cigarros tienen muchos defectos: canciones de tres acordes, letras que cualquiera puede entender, historias que nos gustaría protagonizar, sudor, guitarras en primer plano, ni resto de experimentación, estructuras sencillas, estribillos recordables, maravillosas y sencillas imperfecciones, y en letras como: con no soporto esta resaca, no sé si podré aguantar, creo que me estoy muriendo, tengo inseguridad, anoche era un tigre y hoy soy un ratón, y lo que yo soy es una persona que se despide hasta la semana que viene. Besos y abrazos. Pues nada, hasta el próximo lunes. Aquí estaremos en directo de 8 a 10 de la noche. Ser felices. Y si hay dos comentarios en el Instagram de Música Casual pidiendo que Juan Carlos vuelva, yo volveré. Y si no los hay, posiblemente también. Hombre, podemos, por lo menos habrá tres de aquí. Gracias por venir. A vosotros. Buena semana, hasta el lunes que viene. No soporto esa resaca, no sé si podré aguantar. Creo que me estoy muriendo, tengo inseguridad. Lo que siento ahora mismo tiene una explicación. Anoche era un tigre, yo soy un ratón. He bebido una cerveza, cinco Bloody Marys ya. Una sopa tailandesa sin moverme de sopa. Tengo sangre en las rodillas y no puedo recordar. Oigo ruido muy extraño, no me puedo concentrar. Lo que siento ahora mismo tiene una explicación. Anoche era un tigre, yo soy un ratón. Necesito una enfermera con un desfibrilador. Necesito que me traten. Se acordará de mí. Incluso dentro de la tumba volvería a repetir. Lo que siento ahora mismo tiene una explicación. Anoche era un tigre, yo soy un ratón. Oye, vuelve a pasar. Es mi teléfono que empieza a sonar. Digo que sí, aunque no sé si es lo mejor para mí. Tengo 4 años. Soy un canijo. Escucho Radio Vallecas. Saludos desde el infinito.